las golondrinas inquietas corren con rápido vuelo. Las golondrinas inquietas, ay de mí, corren con rápido vuelo. Quien al mirarlas no dice, ay de mí, que Dios las manda del cielo. Quien al mirarlas no dice, ay de mí, que Dios las manda del cielo. Palomita blanca, pico colorado, palomita blanca, ay de mí, pico colorado, llévale un suspiro, ay de mí, a mi bien amado. Llévale un suspiro, ay de mí, a mi bien amado. Palomita blanca, ay de mí, si pasas volando. Palomita blanca, ay de mí, si pasas volando. Dile que me has visto, ay de mí, a sola llorando. Dile que me has visto, ay de mí, a sola llorando. Pues humilde rancho, ay de mí, de paja y terrones. Pues humilde rancho, ay de mí, de paja y terrones. La cuna y sepulcro, ay de mí, de mis ilusiones.